específico. Como insistimos en la creación, pensamos que el conocimiento para la emancipación no solo proviene de la anda y cura, sino también de la experiencia que hemos ganado acompañando y caminando junto a distintos cuerpos rebeldes. Comenzamos. 1. Algunas consideraciones sobre la vulnerabilidad corporalidad. Una lectura feminista. Decidimos hablar sobre la vulnerabilidad como una herramienta necesaria para tratar de entender cómo los procesos que ocurren en un nivel macropolítico se relacionan directamente con nuestras vidas y con las condiciones que las sostienen, y también de cómo estos grandes procesos inciden en nuestras corporalidades, partiendo de la crítica feminista, la cual sostiene que el conocimiento es situado y que por esa razón las vivencias y experiencias personales resultan de gran relevancia, no solo para criticar y combatir los modos de vida que nos imponen desde los ámbitos de poder, sino también para crearnos nuestras propias formas de lucha contra el despojo. El despojo, en su dimensión territorial, no solo se lleva a cabo construyendo complejos habitacionales que repliegan a quienes no pueden pagar la renta, o el desalojo violento con cientos de granaderos de casas ocupas. También es el despojo emocional, económico y corporal, muchas veces invisibilizado porque el cuerpo no se contempla más que como una entidad biológica, sino emocional, poco menos que como territorio en que solo expertos en la materia pueden definir. Judith Butler señala que la vulnerabilidad puede definirse como la relación de los cuerpos tienen frente al deterioro de las condiciones infraestructurales, entendidas complejamente como entorno, relaciones sociales, redes de apoyo o sustento, y que la resistencia corporal opera en el momento en el que se evidencia cómo las políticas económicas y sociales que se implementan desde los grupos de poder diezman las condiciones de subsistencia, permitiendo que distintas corporalidades se movilicen en torno a demandas de espacios habitables. Así, la vulnerabilidad está entendida no como una cuestión identitaria, sino como una expresión deliberada ante el poder, pues es parte del mismo significado de la resistencia política como acto corporal. Siguiendo esta idea, Butler se pregunta si se debe generar una resistencia a la vulnerabilidad, es decir, negar todas aquellas estructuras de dominación que de algún modo precarizan vidas, o bien entender la vulnerabilidad como parte de la práctica política que puede ser movilizada y potenciada para generar amplias redes de apoyo que justamente se articulen desde el análisis y resolución de problemas comunes. La primera idea está ligada al pensamiento binario que reduce los conceptos de vulnerabilidad y resistencia como contrarios irreconciliables, además de reproducir el ideal masculinista que concibe al sujeto político como aquel que establece su agentividad venciendo su vulnerabilidad. O por otro lado, existen narrativas que a partir de la vulnerabilidad encierran a las mujeres, infantes o personas con discapacidad en el eterno papel de víctimas, negándoles la posibilidad de accionar y resistir, reduciendo esas corporalidades a identidades limitadas y con poca o nula capacidad de devenir en otras. Desde otros contextos, las autoras Mina Lorena Navarro y Amaya Pérez proponen una reflexión similar cuando hablan sobre la fragilidad, como elemento que posibilita entender la economía y la reproducción de la vida desde lógicas no capitalistas e individualistas, sino en clave común comunitaria, a plantear, le cito textualmente, el cuidado que convierte una vida posible en una vida cierta es siempre en común. No podemos preguntarnos cómo sostiene cada quien su vida y entender la economía como el sumatorio de individualidades. La economía es un hecho social, una red de interdependencia. La cuestión es cómo nos organizamos en común para que la vida suceda y cómo lidiamos con esta interdependencia. La interdependencia se sitúa así en la primera línea analítica y política. Cierro cita. Nosotras entendemos la vulnerabilidad y la fragilidad no como una disposición subjetiva, sino como una relación con un campo de objetos, fuerzas y pasiones que inciden y afectan nuestras corporalidades de alguna manera. Preferimos pensar en cómo la resistencia y la vulnerabilidad operan juntas, de tal modo que posibiliten la defensa de territorios comunes, nuestros cuerpos. 2. Despojo material y simbólico, el cuerpo como territorio. Un acontecimiento que nos invitó a pensar en el despojo territorial más allá de la tierra y los recursos naturales fue la experiencia colectiva que se propició en el taller Mateo Geoestratégico para Corporales en Peligro de Asedio, impartido por la colectiva Geogrupas en el contexto del curso Feminismos Comunitarios, Resistencias ante la Acumulación por Despojo. En este taller fuimos dando cuenta de los hilos que de alguna manera conectan las violencias cotidianas con las violencias estructurales que como sujetas asignadas mujeres sufrimos. Nos dimos a la tarea de cartografiar en nuestros propios cuerpos las experiencias dolorosas y las violencias que nos habían atravesado a lo largo de la vida, desde la inseguridad que sentimos al trasladarnos por la ciudad, la violencia obstétrica, sexual, hasta los estándares hegemónicos de belleza y normalidad corporal. Escuchamos atentamente los testimonios que surgían y nos dimos cuenta que nuestras narraciones tenían eco en las demás. Durante todo el taller se trabajó desde una perspectiva de cartografía feminista que puso en contraposición otras formas más académicas y tradicionales de hacer geografía y cartografía, dejando de manifiesto que la cartografía no es neutral ni aleatoria, pues en palabras de José Pérez de Lama, abro cita, la cartografía es una operación de visibilización de realidades ocultas en las interpretaciones y discursos dominantes que permite la identificación de nuevos elementos y la creación de nuevas relaciones y territorios. Por otro lado, retomamos la experiencia de la primera sesión del tercer semillero feminista sobre afectividades, donde nos reunimos en Casa de Ondas 43 mujeres por iniciativa propia. En ese espacio se dio paso a la escucha de las corporalidades después de algunos ejercicios que incluyeron respiraciones, danzaterapia y el inevitable acercamiento entre los cuerpos de las mujeres, percibimos que había un sentir común expresado de forma muy clara y constante en el transcurso del taller y la sesión del semillero. La sensación de incertidumbre al hablar de satisfacciones básicas como alimentación o vivienda, las dificultades que conllevan encontrar medios de subsistencia dignos, el conflicto entre aceptar trabajos que aseguran ingresos económicos estables, pero que son altamente alienantes, o actividades gratificantes intelectualmente, pero con pequeñas o nula remuneración. La escuela y la trayectoria académica, como espacios que incentivan la meritocracia y la competencia, en lugar de la construcción de conocimiento para resolver problemas comunes, así como la relación con instituciones de psiquiatría y salud mental, que según la experiencia de las compañeras, las recluía en lugares de encierro e individualizaba sus malestares en lugar de contextualizarlos en el complejo panorama del capitalismo. Y por sobre todo se repitieron una y otra vez los sentimientos de fragmentación, soledad, tristezas muy intensas relacionadas en muchos casos con devastaciones amorosas que en mayor o menor medida paralizaban la capacidad de accionar y de afectarse alegremente. De tal manera comenzamos a conceptualizar el despojo como la pérdida de autonomía y capacidad de reproducir nuestra existencia de manera digna, junto con la desarticulación de la sociabilidad comunitaria como ámbito colectivo de producción de decisión política. En palabras de las compañeras Vilma Sánchez e Ita Menon, frente al violento desalojo del Chanti Olin en noviembre de 2016, a hemos entrado a la etapa del despojo sin mediación, un despojo que va más allá de la tierra y del cuerpo sometido al trabajo asalariado, un despojo del territorio impuesto hasta llegar al extremo de someter a gran parte de la humanidad a la desaparición y exterminio impuesto ya desde mucho tiempo a la naturaleza en su conjunto. Un despojo que nos obliga ahora a redefinir de nuevo el territorio, que nos obliga a restablecer todo aquello que el capitalismo ha venido desgastando. ¿De qué territorio hablamos? Hablamos de la tierra, del agua, de los bosques, de los desiertos, de las costas, pero también de nuestros saberes, esos que el capitalismo se ha encargado de ir deshaciendo vía las industrias, los medios y el sistema educativo. Hablamos también de nuestra capacidad de decisión, de esa autodeterminación que la política estatista nos ha arrancado para dejarnos simplemente con la participación ciudadana. Cuando hablamos del territorio, hablamos pues del conjunto de condiciones que nos permiten ejercer la autonomía. Pensar en la defensa del territorio implica no solo evitar el despojo de lo que nos queda, sino también plantearnos cómo vamos a construir de nuevo todos aquellos ámbitos de la vida que han sido erosionados, desde el cuidado de nuestro cuerpo, la alimentación, la educación, la construcción de la colectividad, formas de establecer justicia y formas de autodeterminación y autogestión. Cierro cita. Y nosotros agregaríamos en ese sentido la potencia política que tiene el cuidado colectivo. Y bueno, entramos a la tercera parte, hacia una cartografía de los afectos y redes afectivas. La sensibilidad ha sido durante mucho tiempo, demasiado, una disposición pasiva al sufrimiento. Ella debe transformarse ahora en la herramienta del combate, arte de reconvertir el sufrimiento en fuerzas. En noviembre y diciembre del 2016 se llevó a cabo por cuarta ocasión el Autofestival, punto de encuentro, reconocimiento y diálogo donde aproximadamente 100 proyectos autónomos con diferentes propuestas políticas nos reunimos durante 5 días en las diferentes sedes que acogieron el proyecto. Territorio Autónomo Chanti Olin, Centro Cultural La Pirámide, Hub Lab Rancho Electrónico, El Mundano, Callejón San Ignacio. Al mismo tiempo que se planeaba y organizaba el autofestival, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha uno de los muchos esfuerzos que se dieron este año al comenzar con el operativo legal y policiaco, que después de varios intentos logró desalojar el espacio autónomo y autogestivo Chanti Olin, el cual llevaba trabajando 13 años. La madrugada del 22 de noviembre, unos días antes de que comenzara formalmente el autofestival, el edificio fue invadido por las fuerzas policiales, las cuales destruyeron las herramientas de trabajo y objetos de uso común de los habitantes. Ante estas condiciones, el acuerdo común fue que el autofestival seguiría adelante como se tenía planeado. Si bien una de las principales sedes fue desalojada, la respuesta fue tomar las calles aledañas, adecuar las banquetas y la vía pública para llevar a cabo las múltiples actividades que se tenían planeadas. Talleres, conversatorios, eventos, ventas, presentaciones artísticas. Y así reivindicar una de las tantas consignas que dan vida y forma al autofestival. La autonomía es la vida, la autogestión y el apoyo mutuo es la fuerza. En ese contexto presentamos todavía como colectiva feminista un taller experimental titulado Autocuidado y redes afectivas, pensarnos en colectiva. Como respuesta a una serie de inquietudes personales y también comunes que se manifestaron en las dinámicas propias de la colectiva, el taller fue inspirado en parte por las experiencias con las geoducas. Lo desarrollamos a partir de 4 ejes. El primero era que pensamos el autocuidado como herramienta de emancipación corporal frente al sistema neoliberal que nos despoja cotidianamente de nuestras potencias, alegrías y posibilidades de conformar y crear lazos en comunidad. Pensamos la comunidad no como una respuesta obvia al individualismo exacerbado, sino como un territorio explorado, como una casa en construcción para que todas podamos vivir dignamente. El tercer punto era la idea de que nuestros padecimientos, enfermedades, dolencias y tristezas son individuales, nos atomiza e impide la colectivización de los sentidos, restando responsabilidad a los sistemas de presión, cuya respuesta inmediata desde la medicina, el capacitismo, la psiquiatría y el sistema carcelario ha sido el encierro de los cuerpos y la patologización del malestar. Y finalmente el cuarto punto era que cuestionábamos la normalización de nuestros cuerpos en función de un régimen heterosexual y capitalista que nos construye a partir del pensamiento binario, que nos impide hacer visible la red de complicidades, alianzas políticas y de cuidado que quedan fuera de los esquemas socialmente aceptados como la pareja, la familia o la ciudadanía. En el taller participamos 13 personas, entre mujeres y hombres. Consistió en una breve explicación sobre los temas que nos interesaba trabajar y una actividad donde cartografiamos las relaciones afectivas que nos construían. Posteriormente, cada uno explicó en qué consistía su cartografía. Algunas de las cosas más importantes que observamos fueron las siguientes. Lo primero es que se utilizaron diferentes cartografías para explicar sus relaciones afectivas. Nadie jerarquizó sus relaciones y pocas dividieron en grupos tradicionales como trabajo, familia y amistades. Para nuestra sorpresa, las participantes representaron sus relaciones fluidas e interconectadas usando los recursos visuales de la llanta de bicicleta, el caracol zapatista, una espiral o una constelación. El segundo punto fue que dentro de los esquemas consideraron cosas no humanas como animales, objetos, conceptos, espacios, experiencias vitales, las drogas legales e ilegales y ausencia. Y el tercer punto es que la mayoría se colocó en el centro de las cartografías y solo algunas personas en las esquinas. Al momento de explicarlo, quedó de manifiesto que ubicaban sus relaciones desde sí y para sí y no en función de otras personas. Gracias al mapeo y su posterior explicación oral, pudimos articular una reflexión colectiva en la cual reconocimos dónde encontrábamos las redes de resguardo, pero también se identificaron las molestias y sufrimientos. Si en los talleres con las geobrujas localizamos corporalmente dónde se situaban los malestares, en el que tuvo lugar durante el autofestival, comenzamos a entender que de nuestras múltiples relaciones, algunas tenían la capacidad de hacernos sentir mejor y otras, pese a ser consideradas indispensables o necesarias, resultaban más bien problemáticas en tanto nos afectaban negativamente, generando sentimientos de tristeza, falta de autonomía, soledad o desesperación. Esquematizar las redes afectivas a partir de constelaciones nos permitió visibilizar las múltiples afectaciones de los cuerpos, teniendo en cuenta que no solo construimos desde el dolor y las violencias, sino también de aquellos acompañamientos temporales que nos permiten crear, proponer e imaginar nuevos horizontes utópicos. Dejar de individualizar las penas dio paso a la sanación colectiva y también propició el encuentro de sueños en común, de proyectos colectivos que caminan a la par, aunque desde distintas posturas políticas. A partir de una lectura espinociana de estas relaciones, dejamos de pensar desde el plano de lo moral, esto es, jerarquizando las relaciones, personas y cuerpos, entre buenos y malos, para dar paso a una resignificación de los sentires como afectaciones, es decir, los encuentros y las huellas que dejan nuestros cuerpos en el propio, disminuyendo o incrementando las potencias, entendida como la fuerza particular de cada cuerpo para existir y obrar. Pensamos que esta forma de leer la manera en que nos relacionamos afectiva, amistosa y sexualmente posibilita nuevos modos de vida, en que las responsabilidades se distribuyen a partir de la noción de autocuidado, misma que se fue articulando como la posibilidad de contar con un espacio donde el diálogo amistoso propició colectivizar los pesares, pero también visibilizar las redes que nos sostienen y hacen posible nuestra existencia. Al final del taller llegamos a la conclusión de que pese a las intensas tristezas y dificultades materiales, contábamos con redes que propiciaban la continuidad de nuestras vidas más allá del plano material, aun si no las reconocíamos o nombrábamos como tales. Los vínculos afectivos eran lo suficientemente importantes y potentes, pero no podíamos idealizarlos. Implican un trabajo cotidiano y colectivo donde era indispensable manifestar el conflicto y el malestar. También entendimos que el autocuidado estaba ligado al cuidado de otras personas, no en el sentido tradicional donde la biología es destino, no como un mandato en tanto mujeres, sino como un ejercicio colectivo y recíproco. Proponemos trazar cartografías que rebasan los soportes tradicionales como una continuidad de afectos y afectaciones corporales, en tanto no separamos cuerpo y mente. Desarrollar las capacidades para sentir, reconocer y potenciar desde nuestras pasiones alegres y también las tristes. Atrevernos a nombrarlas y no negarlas. Arriesgarnos a poner el propio cuerpo. De verdad, resignificar el cuerpo territorio como un espacio de disputa donde cotidianamente construimos y destruimos desde las tristezas, los dolores, las pasiones y los deseos compartidos con otras. Ser capaces de reconocer las afectaciones alegres y, como si se tratara de un mapa, marcarlas en el propio cuerpo. Poner un punto ahí donde encontramos una potencia. Replicarlo con otros cuerpos para ser capaces de identificar las redes que van de uno a otro. Hacer cartografías que no contemplen las fronteras nacionales o los centros de interés turístico ni los señalamientos del Google Maps, sino más bien una cartografía que nos ayude a leer los cuerpos territorios de aquellas con las cuales encontramos alegrías en común y sobre todo aquellas con las que no somos, sino devenimos. Queremos crear cartografías que nos permitan concretar encuentros con quienes podamos devenir máquinas de guerra y máquinas de guerra. Gracias.